si fuera. Voy a dejar, no te dejaré. Por favor no me digas, porque un hombre no llora y no pide perdón, y no pide perdón. Tú eres la culpable que mi amor se acabara y la que destruyó toda mi vida, la que destruyó mi corazón, me hizo llorar y me dejó en un hueco sin salida. Me voy ahora, por favor no me digas, porque un hombre no llora. Me voy ahora, el carro ya está allí fuera, porque un hombre no llora. Si fuera, voy a dejar, no te dejaré. Por favor no me digas, porque un hombre no llora y no pide perdón, y no pide perdón. Tú eres la culpable que mi amor se acabara y la que destruyó toda mi vida, la que destimó mi corazón, me hizo llorar y me dejó en un hueco sin salida. Me voy ahora, por favor no me digas, porque un hombre no llora. Me voy ahora, el carro ya está allí fuera, porque un hombre no llora. Digas, porque un hombre no llora.